cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Todos me miran, es mi paranoia, camisa de fuerza. Me ata, pero pienso. Mi puta locura deja su huella y la siento. Con droga, la olla se pierde en el centro. Más droga, a ver si me vuelve lo cuerdo. Remedio con BZD, se me pasan los nervios. Es pavo y lejano el recuerdo que tenga. Porque sin motivo yo mismo me encierro. Porque no puedo salir de este puto agujero, ¿ves? Se desprende de mí el alma. No tengo ganas de vivir eternos sueños sin calma. Quiero conseguir escapar, romperé las ventanas. Hoy sabe, hablamos en clave. Queremos salir, disfrutar de la calle. Mi esquizofrenia impide que encaje. La cama y correas no harán que me raje. Las venas y penas que nunca encaje. Los temas en los que no quise meterme al final se metieron en mí pa' joderme. Así me rayé, caí en una espiral que me hace morir día a día. Por ir en desvarío continuo sin vía de escape. Con agujas puntiagudas quieren pincharme. Por fin el complot contra mí va a acabarse. Saldré por la puerta grande de las enfermeras. Voy a vengarme. Lacrimógenas bombas lanzo antes de irme. De mí va a acordarse hasta el conserje. Caídas causadas por zancadillas. Mente hundida, pesadillas que sufrí en mi vida. No quiero que estudie mi caso como si fuese una especie extinguida. Entre acolchadas paredes muere una parte de mí y busco salida. Quiero nada y todo, me río al instante. Lloro, inestabilidad desmedida. Suena la alarma, prendo la huida por un pasillo infinito. Intentan pararme, pero más vienen detrás de mí para ayudarme. Caos, un motín de zumbaos que corren por esta cárcel. Armados con ira, intranquilas cabezas, mentes suicidas en libertad quedan. Buscan un plan para burlar la seguridad, para dejar de estar preso. Soledad, no me frenan. Derribo ese muro de gente, quieren detenerme, pero a toda pastilla con doble sentido. Ellos quieren pararte. No me he detenido, te pueden matar. Seguiré mi destino. Todavía te queda más de lo que crees para cumplir tu castigo. Claro, sin hacer caso de las voces que oye, se da cuenta de que está en la calle, rodeado de gente que clava miradas punzantes en él. Que nada puede pasarle si pasa inadvertido. Vaga sin rumbo, en libertad, desorientado, sin nada que hacer en el mundo. Con miedo anda entre coches, insomnio de más de mil noches y baches que hacen que caiga en un pozo sin luces. Se ve la cumbre, después del túnel llegué como voces que irrumpen y dicen su nombre. Ese hombre que va caminando con desequilibrio, que está cavilando pensando en suicidio y siguió buscando el más alto edificio. Saltó, acabando el suplicio con nota escrita que explica la estima que marcó para siempre su vida. El por qué escaparse con intención de matarse. Cámbialo y déjalo en off, que pocos de él podrán acordarse hoy. Hago porque estoy harto. Zumbidos, susurros y voces que escucho en mi tarro. Alto subo para bajar y me estampo, que me estoy poniendo nervioso escribiendo. No sé si matarme o matar a 500. Es una declaración de suicidio mis pensamientos. No se debería matar a nadie, pero a veces me dan ganas y exprimir el aire a alguien que me dañe. Me encallé, de aquí no pueden sacarme. Ayer encerrado en la calle, hoy aunque soy libre atrapado estoy en este edificio. Mi puto desquicio nubla mi juicio. Ya no quiero a quien me quiso, esquizo. Y menciono a los que me daban la medicación. Veis como solo se disfrazaba mi depresión. He aterrizado en este balcón para saltar al vacío y acabar con esta jodida función. Pero que sepáis que hay más locos libres en la calle que viven con vosotros, dispuestos a acabar con los cuerdos. Aunque me da igual lo que pase, será que se acabe el efecto de mi tratamiento y vuelvo a estar otra vez conectado después de tanto tiempo con el medio. Puede ser, pero si ni siquiera soy capaz de entenderlo. Creo que el camino recto lo busca uno mismo, pero el mío ya estaba torcido. Con esto quiero deciros, amigos, y a los que no también, adiós. Sin tiempo de conoceros más, me despido. Mañana un varón de edad desconocida fallecido tras fugarse, al parecer, de un centro psiquiátrico que se encuentra en el que supuestamente estaba ingresado, confirma la inexistencia de informes del supuesto. Unos minutos asaltado desde este edificio, no podemos decir que se sabe poco de esta persona, este supuesto paciente.